Estoy con Carlos Borgovelo. Carlos Borgovelo, estamos en esta fiesta tan linda. ¿Cómo viví este festejo de esta escuela y más en lo particular con el nombre de Dayana? Bueno, la verdad es que primero contento porque tenemos una escuela que tiene una historia larga, a través de varios padres que trabajaron para el inicio de este colegio, a través de un grupo de profesores que también le pusieron su impronta para que este colegio siguiera vivo. Y yo creo que eso es la emoción más grande que uno siente, ¿no? Hoy venir después de 16 años que este colegio empezó con 6, 7 niños de nuestra localidad y con los padres trabajando para que este colegio se pudiera crear. Yo hoy a 16 años que tenga ciento y pico de chicos, yo creo que esa es la alegría más grande, ¿no? Y bueno, siempre al lado de este colegio porque lleva el nombre de mi hija y vamos a trabajar al lado de todos los docentes que le dedican el amor, la paciencia a estos chicos, y yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Recién hablábamos con Vilma y le comentaba que cada día yo lo vivo enfrente de la escuela. Cada día la veo más linda y ahora se ve pintadita, hermosa. La veo en lo particular que va creciendo día a día. Sí, la verdad que es una escuela provincial, de la cual logramos hacerla provincial nosotros a través del trabajo del grupo de docentes y el doctor Brandán, Iván Acosta, que hicieron el proyecto para presentarlo a la provincia, y por suerte fue aceptado y hoy tenemos una escuela provincial de la cual también está acompañada por la provincia, aparte del municipio y toda la vecindad de nuestra localidad, ¿no? Y va a seguir creciendo porque tenemos la esperanza de seguir con este colegio, que cada día tenga más niños. El gobernador Martín Yarchola, cuando vino la última vez, también dejó un fondo para comprar un terreno paralelo atrás del colegio, que lo estamos trabajando y negociando con la gente para poderlo tener rápidamente y ampliar el colegio. Así que, bueno, hay buenos proyectos para nuestra escuela, así que yo creo que es el impulso y la gana que lo da a toda la sociedad de seguir apoyando esta escuela, ¿no? Muchas gracias, Carlos Borgovelo. No, gracias a ustedes.